de Manuel García, excelente músico chileno. Y vamos a pasar a la cápsula del antihéroe. Regresando, empezamos la entrevista con nuestro amigo Edgar Carrillo Aprendiz. No se vayan, estamos aquí en la Resistencia Radio. ¿Qué pasa, amigos? Los saluda de nueva cuenta su servidor, el antihéroe. ¿Qué les llega a la mente a ustedes cuando piensan en música argentina? Tal vez en la cumbia villera, en la murga, en este ska con fusión de ritmos latinos que trajeron los Cadillacs, los Decadentes, etc., ¿no? Pues en esta ocasión les quiero hablar de Guasones, una de las muchas bandas que salen totalmente de este contexto de música argentina, tocando un rock fusionado con algún blues, como incluso con algo de glam rock que sonaba en los 60s, 80s en Estados Unidos, y donde el vocalista transmite bastante energía. Cuentan ya con más de 25 años, entre estos 25 años tienen aproximadamente 8 discos de estudio, 3 álbumes en vivo, de los cuales uno es un acústico bastante bueno y donde se nota que no solamente tocan como guitarrazos y tamborazos, o sea, se nota también la calidad de música que tienen. Y repito, el vocalista está lleno de energía y se ve que siente totalmente lo que canta. Entre las bandas con las que han tocado está M-Clan, una banda española que es bastante buena. Espero en la próxima cápsula hablarles de ellos para que también los escuchen. Y bueno, les recomiendo demasiado escucharlos. Su último disco salió por ahí del 2017, se llama Hasta el Final, pero yo les recomiendo mucho que se avienten el acústico o el Rock de mi Vida, que es un disco en vivo lleno de energía. Y pues bueno, yo los dejo. Me costó mucho trabajo escoger con qué canción los voy a dejar, pero yo creo que les voy a dejar con Tan Distintos, que son los Guasones, con M-Clan, que en la próxima cápsula les estaré hablando de ellos. Y bueno, les repito, la canción se llama Tan Distintos, nos los va a poner nuestro amigo Juanqui, y nosotros nos escucharemos en la próxima emisión de Artefacto por esta su estación, Resistencia Radio. ¡Salute! Aparecí tirado por la ciudad, tapado con los diarios de ayer, sin saber qué pasó. Seguro fui yo el culpable de todo otra vez. Me repetiste una y mil veces más, seguro que no te escuché. Y un día volví, ya no estabas más. Desde ese momento nada fue igual. Saltar, saltar desde el cielo y sin agua en el mar. Estoy contento porque sé que no estás, con pánico, miedo en ningún hospital. Me alegro por vos, me tengo que ir. La chica de blanco llegó. Así sos vos. después de esta buena recomendación del antihéroe, vamos a darle la bienvenida a este cantautor, buen cantautor, llamado Edgar Carrillo Aprendiz. Y bueno, pues primero que nada me gustaría agradecerte el que hayas tomado la invitación para poder participar y compartir un poco con la audiencia, con los artefans y con la banda de la Resistencia Radio, un poco de tu música. Y me gustaría, pues primero que nada, bueno, abrir la entrevista más bien, abrir la entrevista con, pues, con la siguiente pregunta, y es, ¿cuánto tiempo llevas tocando y cómo surge tu proyecto, Edgar? Empecé de manera formal como cantautor en febrero de 2009, entonces se puede decir que ahorita ya llevo 12 años, ¿no? Más o menos cumplidos. Y bueno, surge como pues mi interés por hacer música. Realmente el génesis de eso lo he tenido casi toda la vida, desde muy pequeño siempre he tenido esta cercanía por la música, ¿no? Pero es hasta la adolescencia donde me empieza a dar el interés más, digamos, pues más vivo, ¿no? Más vivido. Y hasta unos años después es que me decido realmente a tener esta, pues este andar formal, ¿no? De andar componiendo, grabando, produciendo y compartiendo y tocando por todas partes donde sea posible, ¿no? Ya de manera más formal. Entonces, de 2009 para la fecha es que más o menos en esto ando. No, pues ya llevas bastante camino recorrido, y dentro de todo este tiempo que pues llevas tocando, ¿a qué músicos y cantantes mexicanos admiras? Y bueno, ¿qué influencia han tenido en tus composiciones musicales, Edgar? Pues pienso que principalmente por la rama de la canción de autores que se podrían considerar, ¿no?, los principales. El principal es mi papá, porque él es cantautor también, y pues desde niño él siempre ha sido mi primera influencia, tanto en la música como en la canción, ¿no? En la forma de componer y el estilo y lo que se me quedó como herencia. Héctor Carrillo se llama. Entonces él como músico mexicano pues es ahora sí que mi primera influencia y referencia, ¿no? Y a quien más admiro también. Pero de unos años para acá, ya estando en el ambiente de la canción de autor, bueno, yo creo que los principales cantautores mexicanos que han tenido relevancia o influencia en mi gusto y en mi composición, podría mencionar a Mauricio Díaz el Hueso, a Carlos Arellano, a Fernando Delgadillo también en su momento, Alejandro Filio. Más recientemente también David Aguilar, Aldo Obregón, otro buen amigo que se llama Gilbert Hernández, Iván García, Alejandro Santiago también. Entonces son muchos a quienes yo admiro y que siento que hay una repercusión directa, ¿no?, de su quehacer en lo que yo hago y que pues transmiten, ¿no?, a través de su obra. Oye, pues varios de los que mencionaste han podido participar aquí en el artefacto, y eso me da pues una sensación de que este proyecto va por buen camino. Pero bueno, eso es otra cosa. Mencionaste también que tu papá pues ha sido una gran influencia en tu manera de pues de componer y de crear música. ¿Podrías decirle un poco a la audiencia cómo es el proceso creativo de tus composiciones? Normalmente para hacer una canción, lo primero que a lo que llego es crear una estructura y una melodía, ¿no? O sea, básicamente la música es lo que primero se me ocurre al estar a veces estudiando, practicando en mi instrumento principal, que es la guitarra, o a veces cuando tomo otros también me pasa. Pues llegan ocurrencias, ¿no? Cosas que uno va sintiendo que tienen sentido o forma, y ya. Después, quizás, si la considero como una cosa que realmente me puede servir, pues ya toma forma de canción en concreto, y empiezo a buscar palabras, ¿no? Últimamente ya busco también temas más definidos y cómo hablar de ellos de una forma más, de la mejor forma posible, ¿no? La forma más clara, pero también con profundidad y con poesía, ¿no? Con elegancia. Pero sí, casi siempre es así. Primero es, digamos, armónica y melódicamente, y ya después busco algún tema lírico que me puede evocar aquello, ¿no? Y lo trato de desarrollar. Pues ahora sí, sin más preámbulo, ya ansiosos de escuchar tus rolas, vamos a escuchar esto de Edgar Carrillo Aprendiz, llamado El Ancla, y Dime Verdad. No se vaya, estamos empezando esta buena entrevista, seguimos aquí en la Resistencia Radio, en este inicio de segunda temporada de El Arte. comienza a buscarme en medio de la noche, siguiendo las señales de un mundo indescifrable, callando al vacío del corazón, escalando atrapado en el vértigo. Vuelo de colibrí que busca entre las flores una diminuta razón que corresponde a un llamado interno del corazón. Un torrente sanguíneo, un espíritu. ¿Cuánto habremos perdido con cada adiós? ¿O es que acaso se guarda cada color muy dentro grabado? Como un río que busca su camino y va arrastrando todo a su paso. Yo quisiera ser distinto, laberinto de líos que voy forjando como un obrero, y soy un ave que ha perdido la libertad del vuelo en una jaula, y soy fugaz como un suspiro. Quisiera no entregarte, solo ansias. Comienza a encontrarme la noche, palpando las señales del alma y de la carne. Los poros abiertos quieren hablar, cada célula arde como un volcán. ¿Cuántas veces perdimos la oportunidad de enlazar nuestras manos para crear una escalera entre el miedo y la paz? Soy aquello que no mira, respiras cuando despiertas en las madrugadas. Soy lo que comen los niños, las gotas de rocío. Soy la raíz profunda de las almas. Soy todo lo que has vivido, la razón por la que sigues vivo, y soy un claro en el camino que te conduce a casa. Soy el ancla. Estar contigo como dos niños volando un cometa, y soy todo el amor perdido que solo logra confundir tu alma, y voy siguiendo mis instintos para lograr hallar de nuevo el ancla. Que nos acompaña, que no tiene. esencia que alimenta todo. Y voy jugando como un niño, bebiendo cada gota de rocío, y soy una raíz profunda y la razón por la que amo estar vivo. Y yo de mi barco, su destino alcanza, y lanzo el ancla, atesoro el equilibrio, que mi destino alcanza, he hallado el ancla. Mi destino alcanzo, tengo el ancla. Resistencia Radio. Dime verdad, que se anticipe a la ansiedad. Dime verdad, como fuego a la terquedad. Que me sepa todo el aire, milenaria una razón, que traslade todas las paces de un son. Dime verdad, que mi alegría sea bondad, y dime verdad, la paz sea mi voluntad. Que se escape la locura y que los odios tengan cura. Se cierren todos los senderos, aun porque no malo en su esmero. Nara, nara, nara, nara, nara. Sea mi soledad, y dime verdad, que yo no puedo volar si no me das en cada río tu verdad, amar, suspiro. Estas buenas rolas, tanto como nosotros aquí en la cabina. Y antes de continuar, no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentran como Resistencia Radio, en Twitter nos encuentran como @resistemx y en Instagram nos encuentran como @resistencia_radio. Y a mí también me encuentran en Facebook como Carlito Brigante, el Juanqui, que he prometido que lo tengo que cambiar porque está un poquito chistoso el nombre. Y también me encuentran en Facebook y en Instagram y en Twitter como el Juanqui021085. Y bueno, pues continuando con la entrevista, mi querido Edgar, la siguiente pregunta es: ¿qué temas motivan tus creaciones? Creo que tengo una inclinación bastante fuerte todavía hasta hoy día por hablar de filosofía, ¿no? o de temas filosóficos, o por lo menos de recurrir un poco a la reflexión filosófica, ¿no? Me gusta eso, también me gusta un poco digamos, un poco ahondar en el matiz místico, ¿no? Espiritual. Me gusta poner las cosas de una manera simbólica también, ¿no? Hacer alegorías. También de vez en cuando, sobre todo si tiene que ver con experiencias personales, pues he hablado de relaciones románticas o amorosas, ¿no? También le he hecho canciones a mi familia, a los lugares en donde he vivido, a la naturaleza. Tengo por ahí también una oda a los amigos, ¿no? Entonces esos son algunos de los temas que motivan, ¿no?, de los que yo hablo a través de mi música. Oye, pues ya hablamos un poquito sobre pues los temas que motivan tus creaciones y cómo son pues tus composiciones musicales, pero pues bien sabemos que todo el producto artístico, casi todo, tiene repercusiones en las personas que lo ven o que lo oyen o que lo escuchan o que lo sienten, ¿no? De cierta forma. Y la siguiente pregunta va pues un poco en ese sentido. ¿Qué piensas o qué te hace sentir que pues tus composiciones musicales, tus canciones, toquen las emociones de la gente? Bueno, básicamente podría decir que sé que así es en cuanto a la gente que me lo ha dicho directamente, ¿no? Hay personas que me han dicho que determinada canción o fragmento de canción pues les ha significado un tanto, un poco, un mucho, ¿no? O que les ha llegado, ¿no? Como se suele decir. Y bueno, pues es subjetivo esto, porque finalmente uno las hace con una idea. Cuando se transmite y llega otra persona, pues esa idea se genera como algo nuevo en ella, ¿no? Que seguramente, aunque fuera muy parecida, pues nunca llegaría a ser igual. Pero pues es un fenómeno humano, ¿no? Yo creo que por eso tenemos las artes, por esa transmisión que nos permiten acceder y a lo que podemos acceder a través de ellas, ¿no? Es un fenómeno humano que pues todos compartimos, tanto los que participamos de ella como apreciadores o los que la creamos también. Así es, pues todas las disciplinas artísticas a través de la historia nos han enseñado que se pueden decir a través de ellas, pues criticar, exponer múltiples cosas, ¿no? Cosas que suceden pues en la vida diaria. Así que me gustaría saber, ¿cuál consideras tú que es la labor de los músicos en este momento histórico que estamos viviendo? Yo creo que en todos los momentos históricos de la humanidad, pues los artistas son un medio de transmisión, ¿no? Cuando realmente se dedican al arte. El arte es un medio por el que accedemos de manera creativa a la estética, ¿no? Y la estética es una rama de la filosofía que tiene que ver con la belleza, ¿no? Entonces, uno puede acceder a través del arte a la belleza. En cualquier momento histórico, especialmente cuando son más caóticos o hay más problemas de todo índole, como pues quizá lo estamos viviendo en estos días, yo creo que esto subyace, ¿no? O sea, el ser humano nunca debe perder este aspecto de su vida, porque si no, prácticamente se queda sin nada, ¿no? Entonces yo creo que el artista transmite esto hacia el público, y su papel es permitirle no olvidar, ¿no? Permitirle acceder a esta base de belleza que está en la vida en sí, y que a veces pues se nos nubla casi por completo por las cosas cotidianas que vemos. Pues no quiero interrumpir más y escuchemos esto que nos quiere decir Edgar Carrillo, aprendiz, a través de estas dos bellas rolas que sonarán a continuación. No se vaya, seguimos aquí en El Artefacto, en la Resistencia Radio. Estás escuchando Artefacto. Tu voz es la amalgama de colores de la noche, tan distintos y tan vastos como todas sus estrellas. Debo decir, tal vez tus estrellas, y en ellas me confortas con abrazos de un fuego tan distante en su misterio, pero mío desde dentro. Ven a mí, eres la magia o la misma noche. Amanece y ahora más, también eres el sol. tu silueta de sombras esparce. Citadinos de mares y sustancias que revuelven los caminos. Debo decir tus caminos, y en ellos guardo un viaje eterno y pasajero. Soy testigo, un poeta contemplando tu universo todo bello. Pero soñé. oídos libres. Dormida, pero puedo ver que hay una sonrisa que se dibuja en tu piel. Tu alma aún respira lo que hicimos ayer. Compuse una armonía para hacerte ver que eres mi melodía y las marcas en mi piel. Eres la los besos que estarán cuando la luz del alba ilumine nuestro hogar. Eres la soledad que se queda si no estás. Confío en que mañana nuestra historia seguirá. Regresamos aquí a La Resistencia Radio, seguimos aquí en El Artefacto. Oye, Edgar, hemos hablado de todo, pero no nos has dicho cuántos discos tienes. Hasta el momento tengo 5 álbumes y ya muy pronto, en estos días y meses, pretendo empezar a trabajar sobre el sexto. Oye, carnal, y dentro de todas estas composiciones para ti, ¿cuál es la canción más importante o la que más le agrada a Edgar Carrillo Aprendiz y por qué? Hay canciones que yo he hecho que para mí de manera personal significan mucho, ¿no? Hay una canción que se llama Eterna Libertad, que escribí ya hace pues más de 10 años, que significa mucho para mí porque es una especie depuesta en una letra, pues un sentir muy personal y profundo, ¿no? Casi un credo, ¿no? Esta como autopercepción de mi propio ser o de lo que yo pienso que es el ser, ¿no? Que es eternamente libre. Entonces quizás por lo que significa para mí tenga mucha relevancia esa canción. De ahí en fuera, pues también creo que hay algunas canciones que tienen pues relevancia en cuanto a la calidad que yo considero que tienen, como podrían ser quizás una que se llama Podemos Volar Como Águilas y otra que se llama Ecos. Pues seguramente en un momento más escucharemos estas rolas, pero antes de irnos a las rolas, ¿nos podrías decir cuál crees que sea el motivo por el cual le es más difícil al músico independiente surgir en la escena? Pues yo creo que los músicos independientes, precisamente en la palabra se lleva la explicación, ¿no? Como eres independiente, pues básicamente cuentas con tus propios medios para crear y para promover tu trabajo. Entonces puedes tener pues muy pocos, puedes tener un poco más, quizás después tienes más medios para promover, pero pues ahora sí que eres tú y el alcance que tú puedas tener. Actualmente pues se vive la ventaja de las redes de internet, ¿no? Que se pueden compartir a través de ese espacio con mucha gente. Sin embargo, también pues ahí viene el siguiente espacio, ¿no? Que es la respuesta del público. Nadie puedes obligarlo a que pues reciba o le guste tu obra, ¿no? Pues simplemente ahí ya es una cuestión personal de cada quien cómo va a responder, ¿no? Entonces, la diferencia entre el independiente y el que tiene un contrato o una promotora, pues es eso, ¿no? O sea, la exposición a la que tú puedes acceder, pues es la que tú tienes con tus propios medios, y la otra, pues, con los medios que te proporcionan, ¿no? Los distribuidores y los promotores. Esa yo creo que es la gran diferencia. Sí, pues sí, esa es una realidad, ¿no? Existen muchos proyectos allá afuera con una gran calidad, muy similares a lo que es tu proyecto, y que la verdad hacen falta pues más estaciones o más proyección para este tipo de proyectos. Es por eso que aquí en la Resistencia Radio pues existe este espacio llamado Artefacto, y muchos espacios más que seguramente debe de haber por ahí si le rascamos un poquito más, ¿no? Para darle proyección a este tipo de proyectos que demuestran que los proyectos independientes con una alta calidad y con contenido, pues también hay allá afuera, fuera de las disqueras, de las grandes disqueras, de los grandes contratos, también hay buenos proyectos, ¿no? Y bueno, pues vamos a darle paso a las siguientes rolas que nos mencionaste hace un momento, que es Eterna Libertad y Podemos Volar Como Águilas, en colaboración con Carlos Arellano. Escúchenlas, disfrútenlas, no se despeguen de esta su estación favorita, La Resistencia Radio. Oídos libres. Resiste, resiste, resiste. No le cambies, estamos en Artefacto. Manto fino sin lamentos, mi eterna libertad. paz en la cura de los ciegos, de ansias por saltar. Has hecho todos los cimientos, sin la guerra y por la paz. Las tormentas son amantes de los campos, las almas viven solo si son por siempre libres. Senderos del abismo, apuntando siempre al sol. Eres la belleza de los prados, un panteón con tumbas nuevas. Vas en las lluvias que intimidan para acariciar la paz. Eres la sonrisa de la muerte, vida eterna, libertad eterna. Eterna libertad. Resistencia Radio. Podemos volar como águilas, cruzando el universo. Podemos brillar como estrellas, quemando el universo. Podemos ser libres como la luz de los luceros. Del la virtud del pensamiento y de la luz que habita en los sueños. Podemos volar como águilas, surcando los brazos del viento. La libertad es el hueco del cielo. Sorpresas, una luz eterna que arrebata ilusión. La vida se derrama entre las manos y la voz, arpegios que reclaman otra noche de canción. Un faro entre la niebla, una bandera abierta, la certeza firme del amor por el amor. Siento una llama por dentro, destino. Podemos volar como águilas, cruzando el universo en libertad, adentro de un sueño, adentro de un sueño. Podemos volar como águilas en un Edén, debajo del cielo. Escuchamos Eterna Libertad y Podemos Volar como Águilas a dueto con Carlos Arellano. Y hace un momento hablábamos, querido Edgar, de pues todo el medio independiente y de lo que cuesta salir adelante. Y me gustaría un poco preguntarte ante qué situaciones o problemáticas te has enfrentado a lo largo de tu trayectoria como cantante independiente. Un poco yendo o retomando un poco lo que hablamos en el bloque pasado. ¿Nos puedes hablar un poco sobre esto? Uno que puede ser notorio es que pues el mismo medio que es el que acoge o el que le da espacios a los músicos independientes, pues ese mismo medio luego llega a ser muy elitista o poner incluso muchas trabas o apoyar poco, ¿no? a quien por alguna razón no, pues quizás no le gusta su trabajo, quizás no lo conoce o quizás tiene un prejuicio con él por la razón que sea. Entonces la misma escena independiente ahora sí que le cierra las puertas al músico independiente en muchas ocasiones, ¿no? Eso yo creo que podríamos decirlo como una problemática. El otro, pues lo que comentaba en la respuesta anterior, o sea, no tienes acceso a promoción de pues masiva, ¿no? De alguien que te la dé por cuestiones comerciales o de contratos. Y pues la misma respuesta del público, ¿no? El público tiene todo el derecho de responder como quiera, pero también es un hecho que la cultura musical y de apreciación en nuestro país, pues lamentablemente es corta, ¿no? Porque no hay desde los contextos en los que vive una gran parte de la población, pues no hay mucho acceso a que se desarrolle esta parte de del conocimiento o de la apreciación, ¿no? Entonces, pues normalmente ellos, en cifras muy, muy altas de personas, pues que van a preferir escuchar, pues, no propuestas como estas que son distintas, ¿no? Que no son comerciales, sino pues lo que están acostumbrados a escuchar siempre, que lamentablemente pues es música basura, ¿no? O plástica. Pues sí, lamentablemente no existe mucha apertura para este tipo de estilos o géneros musicales, por lo tanto yo creo que eso ha hecho que el mercado sea pues más reducido y para muchos y completamente cerrado para otros, ¿no? Para pues la gran mayoría. Oye, ¿y actualmente estás trabajando en algún proyecto? Y pues sí, en la actualidad estoy, digamos, en la víspera de entrar en el trabajo formal de mi siguiente álbum, que se va a llamar, aquí pues hago un pequeño anuncio, ¿no? El nombre va a ser Teorías de Luz y Obscuridad para este siguiente álbum. Y aparte de eso, ahorita mismo estoy trabajando en una especie de remix de una canción que hice hace más de 10 años, que pues ha sido una de las que han tenido mejor recepción entre mucha gente, ¿no? A mucha gente le ha gustado esa canción. Y esto ya es una versión totalmente diferente a pues este lo remix, ¿no? Como lo acabo de mencionar. Y por otro lado también llevo unos meses trabajando en otros proyectos con un amigo en conjunto, que ahí nos dedicamos a hacer más también música original como dueto, pero también versiones de música que nos gusta, ya sea principalmente del área del rock en español y del rock en inglés, ¿no? Que bueno, de eso ya tendremos noticias más adelante, porque pues todavía no queremos revelar ni el nombre del proyecto ni de qué canciones son, ¿no? Ya cuando esté finalizado, pues se dará a conocer. Ahora que mencionas que estás trabajando en conjunto con un compañero, con un amigo, ¿nos puedes decir con qué artistas has tenido la oportunidad de trabajar en equipo o compartir con ellos escenario? Pues ya a lo largo de estos más de 10 años sí he tenido la suerte de tocar muchas veces en presentaciones con muchísimos músicos, muchos a los que yo admiro, pero también he tenido la oportunidad de hacer grabaciones formales con muchos de ellos también, ¿no? En la escena del cantautor independiente o de la trova mexicana, pues podría mencionar a Alejandro Filio, a Carlos Arellano, Mauricio Díaz el Hueso, a Fernando Medina Ictus, al Tigre Gil, a Aldo Obregón, a Iván García, a Ray Morteo, Jair Kay, Pablo Piña, ¿no? Por mencionar algunos que ahorita me acuerdo, de cantautores con los que he compartido escenario y con varios de ellos también grabaciones. Entonces, este es en el área del cantautor. Pero también he coincidido con otro tipo de músicos, como bandas de jazz, grupos de rock y de metal, como algunos que tienen fuerza en la zona en la que vivo, que es la zona de Orizaba, Veracruz, que son la agrupación El Muro y Espantapájaros. También la Pecaminosa Blues Band, con ellos he tocado ya varias veces también en diferentes festivales y presentaciones. Pues vamos a escuchar este par de canciones más de nuestro amigo Edgar Carrillo Aprendiz y regresamos ya al último bloque para despedirnos de este buen cantautor. Thank you. pasado y en dónde aguarda el futuro. Hay un plan configurado en esta vida ciega que llevamos en un barco con las velas extendidas rumbo a un puerto lejano, las estrellas como guía. Poesía como velo de una lengua más profunda que se habla en la luna. No tenemos más fortuna que ceder ante la duda. Y todo se olvida. Seguimos en Artefacto. Resucita lo que está muerto. su corazón late tranquilo como un aguacero de su recelo. Él vive se transforma en un lucero, camina con glorioso andar, iluminando al mundo en su lucha, clara es su verdad, quema como el fuego. El guerrero con la luz del sol camina en el cielo, cae con la lluvia que reclama el suelo. Estas dos rolas de Edgar Carrillo, Aprendiz, pues nosotros vamos a entrar a este último bloque. Y pues ya para terminar, carnal, me gustaría pues ver si nos podrías compartir tus redes sociales. Y no sé si te gustaría añadir algún comentario. De antemano, la verdad, estoy muy agradecido el que hayas querido aceptar la invitación de estar en este espacio llamado Artefacto aquí en la Resistencia Radio. Espero la hayas pasado bien. Y bueno, pues no sé, déjanos tus redes sociales y pues te dejo, este espacio es para ti. Quisiera dar un agradecimiento a Juanqui, ¿no?, por darme esta oportunidad de compartir un poco con él y con su audiencia en su programa y darle pues realmente más fuerza y espacio a la música independiente, ¿no?, al cantautor independiente. Pues invito a todo el mundo que si gusta darse un pequeño tiempo para conocer de qué se trata esto que yo hago. Pues en cualquier plataforma de música y prácticamente cualquier red también me pueden encontrar simplemente como Edgar Carrillo Aprendiz. Les puedo decir que mi estilo más o menos es una especie de fusión entre la canción de autor típica que se conociera como trova, como folk, ¿no? Con el rock en acústico, un poco progresivo, un poco música clásica, que son cosas que pues en mi formación musical son muy importantes y en mi gusto también, y pues ahí van como entremezcladas, ¿no? Y las temáticas líricas pues también tienen que ver un poco con lo que mencioné en otra respuesta sobre pues temas digamos, un poquito más como de reflexión, como de introspección, ¿no? De filosofía, de jugar un poco con temas simbólicos, alegóricos, y bueno, así como tratar de darle esta vuelta y este viaje, ¿no? A las palabras a través de las canciones. Entonces, pues ahí está la invitación, y una vez más, pues muchas gracias a todos. Y yo soy Edgar Carrillo, aprendiz. Pues nuevamente muchas gracias, amigo. Estoy muy agradecido, repito, de que hayas tomado la invitación. Nos vamos a despedir de ti con esta rola y regresamos con el siguiente bloque. Tengo una invitada del día de hoy. Ya saben, pues nuestro aniversario fue el 30 de abril, pero pues celebramos el aniversario, pero no pudimos realizar la entrevista que queríamos. Y pues hoy tengo una invitada muy particular aquí en el programa, regresando de la rola de nuestro querido amigo Edgar Carrillo Aprendiz. Regreso rápidamente a hacer esta entrevista que quedó pendiente del Día del Niño a nuestra queridísima invitada del día de hoy, Nora González Bastida. Estará por aquí compartiendo con nosotros unos minutitos. No se vaya, regresamos aquí al Artefacto en la Resistencia Radio. No se vaya. El corazón entre las manos, una constelación de sueños bravos. Tu mirada reflejaba el cielo esa mañana, las gemas de tu alma se apagaron. Sustancias que se llevan en la sangre y van haciendo, se iba metiendo una marca tan profunda en la sangre. Siquiera ya sentir que fácil es morir aún por nada. En tu mirada se guardó un lugar para los dos, al que yo no puedo entrar si tú no abres. Y va creciendo en este cuerpo de dolor, las memorias que se llevan en la sangre y van haciendo una canción, se va metiendo con dolor, una marca tan profunda en la sangre y va fluyendo por todo el cuerpo las sustancias que se llevan en la sangre y va naciendo una canción, se va metiendo con dolor, una marca tan profunda en la sangre, en la sangre, en la sangre. Lo prometido es deuda. Ya estamos aquí con la invitada que tenemos pendiente y que tenemos esta visita inesperada por acá. Y bueno, pues les presento a Nora Ilitia. ¿Cómo estás, Nora? Bien. ¿Cómo te ha ido estos días? Muy bien. Sí, cuéntanos. Me dicen por ahí que eres fan de Artefacto, que sí lo has escuchado varias veces y que escuchas las canciones, que te has puesto hasta a bailar con las canciones. A ver, cuéntame, ¿es cierto eso? Sí, sí, es cierto. Eso lo hice en el Día del Niño. A ver, cuéntame, ¿qué hiciste el Día del Niño? Porque mira, déjame decirte antes de que nos digas algo. En el Día del Niño, pues fue el aniversario del programa y queríamos entrevistar a un niño y aquí estás tú. Entonces ya podemos aprovechar para entrevistarte. Cuéntanos, ¿qué hiciste el Día del Niño? A ver, cuéntale a la audiencia. Pues el Día del Niño, hicimos una celebración y pensé que yo no había clases y no, sí hubo clases, hubo muchas cosas. Entonces yo hice casi todas y había un juego que yo entré, que les voy a hablar a todos los juegos que yo entré, que es uno de que además de la ropa que yo tengo, me pongo más y el que más ropa se ponga, gana. ¿Y qué tal la pasaste con ese juego? Pues muy bien, pero yo quería otro, pero no se podía. Oye, cuéntame un poquito, también me dicen que eres bailarina. ¿Qué tipo de baile haces? ¿Haces ballet, danza contemporánea, jazz? ¿Qué tipo de danza haces? Pues ballet normal. Ah, sí, ballet normal. ¿Y cuánto tiempo llevas estudiando ballet? Desde los 3 años. Oh, o sea que llevas un montón de tiempo ya estudiando ballet. Cuéntanos, dinos cuántos años tienes a toda la audiencia. ¿Cuántos años tienes, Dora? Tengo 7 años. Órale. Muchas gracias, Nora. La verdad es que está muy padre que puedas venir a acompañarnos aquí. Oye, cuéntanos, aparte de bailar, ¿qué otra cosa te gusta hacer? Cantar. ¿Ah, sí? A ver, ¿puedes cantar ahorita algo aquí para la gente que está? ¿Pero qué? Pues no sé, una canción, la que tú quieras. ¿Cuál te sabes de memoria? A ver, dime. Ninguna. No tengas pena, no pasa nada. A ver, cuenta, ¿cuál te gusta cantar? A ver, ¿te gustan 31 minutos, por ejemplo? ¿Cuál te gusta? ¿No te gusta? ¿Cuál te sabes? A ver, dime una que te sepas. No sé ninguna, pero todas me las invento. Ah, bueno, a ver, invéntate una canción. Ándale, invéntate una canción. Déjame decirles que le está dando un poco de pena, yo no la quiero obligar. Bueno, pero si no quieres cantar. Oh. No. Bueno, okay. Bueno, aparte del canto, dinos, ¿tocas algún instrumento, pintas? ¿Qué es lo que más te gusta hacer en tus tiempos libres? Pues pintar, porque me gustan las acuarelas que me regalaron de mi cumpleaños. ¿Ah, sí? ¿Y qué pintas? Pues pinto lo que se me ocurra. Ah, súper bien, Nora. Oye, pues muchas gracias, te agradezco porque nos hayas podido acompañar, aunque sea aquí unos minutitos en el Artefacto del día de hoy. ¿Quieres mandar algún saludo a alguien en especial? ¿A tus papás, a tu familia, a tus hermanos, no sé, a alguien? No, porque además no tengo hermanos, estoy solita. Ah, bueno, a lo mejor a tus abuelitos. A ver, cuéntanos, ¿le quieres mandar un saludo a tu mamá, a tu papá? No. Bueno, entonces, te ponemos una rola, ¿qué te parece? ¿Qué rola quieres? Quiero una que yo la llamo bonita, pero mi mamá sabe cómo se llama. Creo que es el Remix Frogs, algo así me dijiste, ¿no? Órale, va. Pues entonces nos despedimos de este programa del día de hoy con esta entrevista, pequeña entrevista que le realizamos a Nora. Dinos, Nora, despídete de La Resistencia Radio y del Artefacto. ¡Adiós! Muchas gracias, queridos amigos, ya saben, pues no se pierdan la programación de La Resistencia Radio. Nos escuchamos dentro de 8 días. Métanse a escuchar de verdad la programación que tenemos. Tenemos gran una diversidad muy grande y muy amplia de programas hay aquí en La Resistencia. Los lunes, pues, está El Artefacto, está Psicoevolución. Bueno, la verdad es que ya no puedo mencionar a todos porque ya ni me acuerdo. Ya somos muchísimos los que pertenecemos a la familia de La Resistencia. Pero lo que yo sí les digo es que métanse a la página www.resistenciaradio.com y podrán encontrar ahí toda la diversidad de programas que tenemos, todo lo que ofrecemos. Se la van a pasar bien, eso sí se los prometo. Y bueno, pues yo soy el Juanqui. Síganse cuidando, espero les haya gustado el programa de hoy. Nos escuchamos dentro de 8 días en el en vivo, a ver qué tal se pone. Nos vemos, muchas gracias. Bye. What's going on?